moving into chaos. Europa va camino al caos. She has lost her identity. Ella ha perdido su identidad. Or rather, Europe is like a tree. O Europa es como un árbol. That is consciously severing itself from its roots. Está conscientemente separándose de sus raíces. And the roots of the Reformation. Y las raíces de la Reforma. And the roots of Europe before the Reformation. Y las raíces de Europa antes de la Reforma. Were Judeo-Christianity. Era judeo-cristianas. But it was the Reformation that blossomed this understanding of the scriptures and of life. Pero fue el judeocristianismo lo que hizo que floreciera esto a la vida. So, my country. Así que mi país. Is beginning to cut itself off from its roots as well. También está empezando a cortarse sus raíces. And those of you that are young. Y ustedes que son jóvenes. Will witness, likely witness over the next 30 years. Probablemente serán testigos durante los próximos 30 años. The United States slowly coming apart. Como Estados Unidos lentamente va a ir quebrando. I live there, so I'm aware of what's all that's happening now. Yo vivo ahí, así que soy consciente de lo que está pasando ahora. But instead of this being healed, this division in our nation, it is increasing day by day. Pero en vez de estar sanándose esta división en nuestro país, está aumentando día a día. So Europe and the United States needs a reviving of the Reformation. Así que Estados Unidos y Europa necesitan revivir la Reforma. But South America has never had a Reformation. Pero Sudamérica nunca ha tenido una Reforma. Your history, su historia, was not through Northern Europe. No fue a través del norte and de Europa. The countries of the Reformation. Y los países de la Reforma. Your history was through Southern Europe. Su historia fue a través del sur de Europa. And so you have never had as part of your history the Reformation that took place in Northern Europe. Así que nunca has tenido en parte de su historia la Reforma que ocurrió en el norte de Europa. So for South America. Así que para Sudamérica. Probably the better way to say it is that you need your first Reformation. La mejor forma de decirlo es que necesitan su primera Reforma. There are two contemporaries. Hay dos contemporáneos. You know the name of one of them. ¿Conocen el nombre de uno de ellos? Karl Marx. Karl Marx. And his contemporary was a man named Max Weber. Y su contemporáneo fue el señor Max Weber. They were both Germans. Ambos eran alemanes. They lived, their lives overlapped. Vivieron sus vidas al mismo tiempo. They both had an interest in social and economic philosophy. Ambos tuvieron un interés en economía y filosofía social. And one question was the passion of their lives. Y una pregunta fue la pasión de sus vidas. Why are some nations rich? ¿Por qué algunas naciones son ricas? And some nations poor. ¿Y por qué otras son pobres? So these were the things that they had in common. Estas eran las cosas que ellos tenían en común. And their lives were driven by this question. Y sus vidas fueron dirigidas por estas preguntas. But after these commonalities, pero después de estas dos personalidades, Marx and Weber were very different. Marx y Weber eran muy diferentes. Marx was a materialist. Marx era un materialista. He was what we would today call a modern man. He was a secularist. Era lo que hoy llamaríamos un hombre moderno, un secularista. Max Weber, en cambio, Max Weber was a theist. Era un teísta. I do not know if he was a Christian. No sé si él era un cristiano. But from what I have read, his parents were Christians and his grandparents were Christians. Pero por lo que he leído, sus padres y abuelos eran cristianos. They would be what we would call today Bible-believing Christians. Era lo que nosotros llamaríamos hoy día cristianos que creen en la Biblia. And Weber grew up Weber, in this context. He was a grandson of the Reformation, you might say. Weber nació en este contexto y podríamos decir que es un nieto de la Reforma. And Weber assumed that ideas had consequences. Weber asumió que las ideas tenían consecuencias. So both of them approach the question of why are nations poor and hungry. Ambos acercaron a la pregunta de por qué las naciones eran ricas o pobres. But they began answering the question from two very different sets of assumptions. Pero comenzaron a contestar estas preguntas desde dos puntos de vista diferentes. And we all know how Marx analyzed things. Y todos sabemos cómo Marx analizaba las cosas. Some nations are poor. Algunas naciones son pobres. Because other nations are rich. Porque otras naciones son ricas. As a materialist, como un materialista, he assumed that resources are limited. Que los recursos son limitados. They are physical things in the ground. Son cosas físicas en el suelo. There's only so much, many resources to go around. No hay tantos recursos a los que acudir. So if you want to help the poor, así que si quieres ayudar a los pobres, you need to take resources tienes que tomar recursos from the rich los ricos, and give those resources to the poor. Y darle esos recursos a los pobres. And of course he developed his philosophy and system we know as Marxism or Communism. Y él desarrolló su sistema o teología que conocemos como comunismo o marxismo. And we have watched in the last, in my lifetime, those of you that are young have not witnessed this, but those of you that are older have. Ustedes que son mayores o como yo, quizás los jóvenes no lo hicieron, pero nosotros sí lo experimentamos. We have watched in our lifetime the collapse of the Soviet Union. Hemos visto en nuestra vida cómo colapsó la Unión Soviética. Because of the failure of this ideology. Por el fracaso de esta ideología. And we are watching the significant transformation of China today. Estamos viendo la transformación importante de China el día de hoy. Because while Marx's ideas in theory may sound good, porque mientras las teorías de Marx suenan bien, in practice they don't work very well. En la práctica no funcionan. Weber, as he looked at this question, cuando él miraba esta pregunta, he made a very different observation. Él hacía una observación bastante diferente. He noticed that the countries that had been impacted by the Reformation, él notaba que los países que habían sido impactados por la Reforma, were transformed by the ideas of the Reformation. Fueron también transformados por las ideas de la Reforma. In fact, if you study economic histories, de hecho, si estudian historia económica, many, if not most, or a majority of economists that write on economic history, la mayoría de los economistas que escriben de historia de la economía, will say that it was a set of ideas that came out of the Reformation that turned nations who had been poor to nations who were middle class. Dirían que fue un conjunto de las ideas de la Reforma las que tomaron los países que eran pobres a países de clase media. And as you know, Max Weber's thesis, y como saben, la tesis de Max Weber, was that there was an ethic in Protestantism. Es que había una tesis en el protestantismo. And he called it the Protestant ethic. Le llamaba la ética protestante. Or the Protestant work ethic. O la ética del trabajo protestante. So these two contemporaries looked at the same issue. Estos dos contemporáneos veían el mismo problema. They had two different assumptions. Tenían dos suposiciones diferentes. And they analyzed the issues of poverty and hunger very differently. Y analizaban los problemas de hambre y pobreza de manera bastante diferente. With the collapse of communism, con el colapso del comunismo, and the failure of the Marxist ideology, y la caída de la ideología marxista, Weber is gaining favor again. Weber está volviendo a tener el favoritismo. People are saying, well, if Marx was wrong, la gente dice, bueno, si Marx estaba equivocado, how do we understand these things? ¿Cómo podemos entender estas cosas? So my experience has been many young people have heard the name of Weber, whereas their parents were not familiar with his name. Mi experiencia es que mucha gente joven hoy día ha escuchado el nombre de Weber, mientras que sus padres tal vez no. Now, we have a contemporary. Tenemos un contemporáneo. Or he was a contemporary until last week. o era un contemporáneo hasta la semana pasada, a Roman Catholic philosopher and economist, un filósofo y economista católico romano, named Michael Novak, llamado Michael Novak. Are any of you familiar with Novak? ¿Alguien de ustedes conoce a Novak? One. Okay. Uno solo. Michael Novak studied to be a Roman Catholic priest. Él estudió para ser un cura católico. Because he had a heart for people who were poor. Porque él tenía un corazón por las personas que eran pobres. And what he wanted to do was become a priest and then come to South America. Él quería convertirse en un cura para después venir a Sudamérica. And work among the poor. Y trabajar entre los pobres. While he was in seminary, mientras él estaba en el seminario, he was constantly looking at the same question that haunted Weber and Marx. Estuvo constantemente mirando la misma pregunta que acechaba a Weber y a Marx. And he made an observation. E hizo una observación. He said that South America and North America, dijo que Sudamérica y Norteamérica, have roughly the same number of European settlers. Tenían casi la misma cantidad de europeos que estaban aquí. They have roughly the same number of indigenous peoples. Casi la misma cantidad de indígenas. And South America was far wealthier than North America in natural resources. Y Sudamérica era mucho más rica en recursos naturales que Norteamérica. And his question was, y su pregunta era, with this information, con esta información, why was North America wealth, relatively wealthy compared with South America? ¿Por qué Norteamérica era más rica que Sudamérica? Now remember, this is a Roman Catholic. Recuerden que este es un católico romano. But as he studied this question, pero mientras estudiaba esta pregunta, he said that the reason, dijo que la razón, that South America is relatively poor compared to North America, por la que Sudamérica es relativamente más pobre que Norteamérica, has nothing to do with the resource base, no tiene nada que ver con los recursos, or the numbers of people, o la cantidad de gente, but it has everything to do with a set of ideas, pero tiene todo que ver con una cantidad de ideas. And he said the ideas that came out of Northern Europe to North America, y dice las ideas que llegaron del norte de Europa al norte de América, were a different set of ideas, a radically different set of ideas than the ideas that came from Southern Europe to South America. So here is a Roman Catholic, así que aquí está un católico romano, and he died a Roman Catholic, que murió católico romano, who understood that it was the ethic of Protestantism que entendió que era la ética del protestantismo that changed the hearts and minds que cambió el corazón y las mentes of nations. De las naciones. And it was those ideas that transformed poor nations into nations that were prosperous. Y fueron esas ideas las que transformaron naciones pobres a naciones prósperas. The reformers had a triadic model for their reformation. Los reformadores tenían un sistema trinitario para su reforma. Oops. Okay, we have a glitch here in my in your computer. I know. Look there. Lines aren't there. There we go. This is an experiment that we're doing. Un experimento que estamos haciendo. The reformers, los reformadores, thought theologically, pensaban de manera teológica, but not just in the spiritual realm. Pero no solo en el reino espiritual. They understood, ellos entendían, that this book was the owner's manual. Que este era el libro, que era el manual. This book is not just a spiritual guide. No era solo una guía espiritual. It speaks principles to all of life. Habla acerca de principios para toda la vida. And they understood, y ellos entendieron, that the Bible had principles, que la Biblia tenía principios, of economics, principios económicos. And there were biblical principles of politics. Que eran principios bíblicos de política. Now, the Bible does not subscribe to any one economic and political system. La Biblia no se suscribe a ningún sistema político o económico. But it does present principles. Pero sí presenta principios. And the reformers, when they got into the pulpit on Sunday, y los reformadores, cuando se subían al púlpito, they would not only speak of theological truth, no solo hablaban de verdades teológicas, but they would speak of principles for life. Sino que hablaban también de principios para la vida. And they spoke about principles for economics and politics. Y hablaron de principios para la economía y para las cosas políticas. They had a holistic or comprehensive view of life because they knew that God was the Lord of all of life. Tenían una visión holística o completa de la vida porque sabían que Dios era el rey de toda la vida. Now I come to a question. Ahora llega una pregunta. Why work? ¿Por qué trabajar? Now if we were at a workshop, si estuviéramos en un taller de trabajo, and we were going to be together for a week on this subject, y pudiéramos estar una semana juntos para tratar este tema, I'd have you reflect for a few minutes on your own. If you were to go onto the streets of your city and ask people why they work, what answers would you get? And then I would ask you the same question. Why do you work? ¿Por qué trabajan ustedes? And we take some time to hear from you. Y nos tomaríamos un tiempo de escuchar sus respuestas. As to how the average Chilean sees work. Para ver de qué manera el chileno promedio ve el trabajo. And we would see if, as Christians, you have a similar concept or a different concept. Y veríamos que si como todos como cristianos tenemos un concepto similar o diferente. But we're talking about life work. Pero estamos hablando de vida y trabajo. And part of this equation is the work part. Y parte de esta ecuación es la parte del trabajo. So we need to be people who reflect on why we work. Así que tenemos que ser personas que reflexionen en el por qué trabajamos. Most of us go to work when we're 14, 15, 16. Muchos de nosotros fuimos a trabajar desde los 14, 15, 16 años. Some of you may have started working when you were 8 or 9. Algunos de ustedes tal vez empezaron a trabajar cuando tenían 8 o 9 años. I knew I had a paper route at one time when I was a kid. Una vez tuve un trabajo. A paper route. Ah, tenía una ruta de para vender diarios. You would not know what that is. Yo no conozco eso de entregar los diarios. You do. No. And we work for 50 years. Trabajamos durante 60 years. 60 años. Some people work until the day they die. Algunos trabajan hasta el día que mueren. It's one of the major parts of our lives. Es una de las partes más importantes de nuestra vida. Do we ever think why? Pero a veces nos preguntamos por qué. And as Christians, do we ever put our work in the context of Scripture? Y como cristianos, ¿ponemos nuestro trabajo dentro del contexto de la Biblia? Here are a couple of quotes that I'd like you to read. And if you would read them, and just think for a moment what jumps out at you as you hear these quotes. Y piensen qué es lo que se les viene a la cabeza cuando yo leo estas citas. La primera es de este pastor puritano Colton Mather, que cada cristiano camine con Dios cuando trabaja en su llamado y cuando esté en su ocupación. Actúe con un ojo en Dios y como bajo la mirada de Dios. Y el segundo de Wilhelm Hoffman, que dice, esperamos, oramos y nos preparamos como si el Señor regresase mañana. Sin embargo, plantamos, edificamos y trabajamos la tierra como si todo continuara por otros 1,000 años. If we were in a workshop, si estuviéramos en un taller, I'd ask you, what jumped out at you in these quotes? Because there's language here and concepts here that we don't normally talk about. Porque hay un lenguaje y hay conceptos sobre los que normalmente no conversamos. But our work, Pero nuestro trabajo is to be done before the face of God. Es estar frente a la cara de Dios. It's not about we work for money. No es que trabajemos por dinero. We may work for money, that's good. Tal vez trabajemos por dinero, está bien. We may have a boss. Puede que tengamos un jefe. But do we work just when the boss is looking at us? ¿Pero trabajamos solo cuando el jefe nos está mirando? No. No. We are to do our work. Tenemos que hacer nuestro trabajo. Before the face of God. Hacer nuestro trabajo frente a la cara de Dios. When you get up on Monday morning and go to work. Cuando se levanten el lunes en la mañana y vayan al trabajo. What are you thinking of? ¿En qué están pensando? Who are you working for? ¿Para quién están trabajando? Who are you seeking to please? ¿A quién buscan complacer? With your work and the quality of your work. ¿A quién buscan complacer con su trabajo y la calidad de su trabajo? So these are things that are good for us to think about. Estas son cosas que son buenas para nosotros reflexionar. Now, I want to share with you something that one of the early fathers of the church said. Quiero compartir con ustedes algo que uno de los padres de la iglesia primitiva dijo. His name was Eusebius, and he was a bishop of the early church. Su nombre era Eusebio, y era uno de los obispos de la iglesia primitiva. But Eusebius did not have a Hebrew mind. Pero Eusebio no tuvo una mente hebrea. He had a Greek mind. Tuvo una mente griega. And as we will see tonight, the Greeks separated reality y como veremos, los griegos separaban la realidad between the spiritual entre lo espiritual and the physical. Y lo físico. And he says, y él dice, there are two ways of life. Que hay dos formas de vivir. Dos tipos de vidas fueron dadas a su iglesia por la ley de Cristo. Una va más allá de lo natural y más allá de la vida común de los humanos, completa y permanentemente separada de las costumbres de la vida cotidiana de la humanidad, se dedica solamente al servicio de Dios. Este tipo es considerado la forma perfecta de una vida cristiana. Y la otra, más humilde, más humana, le permite tener mente para la agricultura, para el comercio y otros asuntos seculares de interés, al igual que para la religión. Y un tipo de grado secundario de piedad se les atribuye a estos asuntos. These words, estas palabras, coming from Eusebius and other early church fathers, viniendo de Eusebio y otros padres de la iglesia, said there are two kinds of life. Dijo que habían dos tipos de vida. The perfect life, la vida perfecta, and the permitted life. Y la vida permitida. And the perfect life is a life of contemplation. Y la vida perfecta es una vida de contemplativa. You use your mind. Usas tu mente. The permitted life is the active life. La vida permitida es la vida activa. You work with your hands. Trabajas con tus manos. You sweat. Transpiras. You get your hands dirty. Ensucias tus manos. The perfect life is the life of the sacred and the contemplative. La vida perfecta es la vida de lo sagrado y lo contemplativo. And the lower form of life, y la vida más baja, la forma más baja de vida, things like farming, son las cosas como agricultura, homemaking, cuidar la casa, carpentry, la carpintería, shopkeeping, cuidar las tiendas. And these two forms of life divide society. Y estas dos formas de vida dividen la sociedad. Socially. Socialmente. And spiritually. Y espiritualmente. Socially. Socialmente. It's the people that do not have to work. Es la gente que no tiene que trabajar. That can spend their life in contemplation. Que puede dedicar su vida a la contemplación. They are a higher level socially than everybody else in society. Están a un nivel social más alto que el resto. The farmer, the homemaker, the shopkeeper. El granjero, el que cuida la casa, el que tiene un their negocio. Their status is lower. Su estatus es inferior. It's the nuns and priests and monks and aristocrats. Son los monjes, las who are socially superior son socialmente superiores to the average person. A la persona promedio. And this is also true spiritually. Y esto también es real espiritualmente. At this time of history, en esta época de la historia, salvation, la salvación, began to be seen as by works. Comenzó a ser vista como por obras. Good works. Buenas obras. Spiritual works. Obras espirituales. So, if you wanted to go to heaven, así que si querías ir al cielo, if you became a priest, si te convertías en un cura, or a monk or a nun, en un monje o una monja, you would be closer to heaven because you would be spending your time estarías más cerca del cielo porque le dedicas tu tiempo doing spiritual good works. A hacer buenas obras espirituales. If you were a farmer or a homemaker or a carpenter, si eres un granjero o un agricultor o un trabajador, you would have a harder time getting to heaven. Tendrías un tiempo más difícil, te costaría más llegar al cielo. Because you were not doing spiritual work, you were doing secular work. Porque no estabas haciendo un trabajo espiritual, estabas haciendo un trabajo secular. But if you went to church regularly, pero si ibas regularmente a la iglesia, if you participated regularly in the Eucharist, si participabas regularmente en la Eucaristía, you would make coinage, juntarías monedas, to get you to heaven, para llegar al cielo. And then there was a time where pieces of paper were sold, they were called indulgences. Después hubo un tiempo que se vendieron pedazos de papel, que eran las indulgencias. So if you didn't have a lot of spiritual good works, así que si no tenías muchas buenas obras espirituales, you could buy an indulgence, podías comprar una indulgencia, from someone who was selling indulgences, de alguien que estaba vendiendo indulgencias, and that little piece of paper y ese pequeño would get you closer to heaven. Te llevaría más cerca al cielo. And this is how the system worked. Y así era como funcionaba el sistema. People who were poor, la gente que era pobre, wanted to go to heaven. Quería ir al cielo. So they would mortgage their future, así que hipotecaban su by dinero, buying an indulgence, comprando una indulgencia, so they could get closer to heaven. Para poder estar más cerca del cielo. And those who were poor were poor. Y los que eran pobres, eran más pobres. They used money that they could have used to feed their children or provide clothes for their children. Usaban dinero que podrían haber usado para alimentar o vestir a sus hijos. To buy indulgences so they could go to heaven. Para comprar indulgencias y así poder ir al cielo. During this time, durante este tiempo, there was a Roman Catholic monk, un monje católico romano, named Martin Luther. Llamado Martín Lutero. You all know his name. Todos conocen su nombre. And we were talking about the Reformation. Ya estamos hablando de la Reforma. And it was this Roman Catholic monk who sparked the Reformation. Y fue este monje católico romano que inició la Reforma. Luther, Lutero, hated this system of indulgences. Odiaba este sistema de las indulgencias. Because he saw the corruption in it. Porque veía la corrupción que había en él. I think here in Chile, creo que aquí en Chile, maybe not as much as other countries, tal vez no tanto como en otros países, but you have known and maybe know corruption in your political and economic system. Pero han sabido, han conocido la corrupción en su sistema político. Is that true? ¿Es eso cierto? Yes. Well, the corruption makes people poorer. Bueno, la corrupción hace a la gente más pobre. There is an incredible injustice. Porque hay una injusticia increíble. So think of that here in Chile. Así que piensen en eso aquí en Chile. And multiply it 20 or 30 times. Y multiplíquenlo por 20 o por 30. And that was the corruption in Europe at this time. Y esa era la corrupción en Europa en ese tiempo. And Luther hated it. Y Lutero lo odiaba. And in 1520, en el 1520, he wrote a pamphlet. Escribió un panfleto. And this is part of what it said. Y esto es parte de lo que decía. And listen to the words. Escuchen las palabras. And you can imagine what happened in Europe. Y pueden imaginarse lo que pasó en Europa. Dice, las obras de los monjes y sacerdotes, por muy santa y ardua que sean, ante los ojos de Dios, no son diferentes nada del trabajo rústico del campesino en el campo o del trabajo de la mujer cuando hace sus labores del hogar, porque todo trabajo es medio y medido delante de Dios solamente por la fe. Ciertamente, el trabajo insignificante de un criado o criada frecuentemente es más aceptable a Dios que todos los ayunos y otras obras del monje o sacerdote, porque al monje o al sacerdote les falta fe. There were a lot of oohs and a lot of ouches. And this turned not just the church upside down, but the whole of European society upside down. What Luther was saying is that people who think of themselves as socially and spiritually superior are no different before the face of God than the people that they think of as inferior. So, a monk or a priest, no matter how holy they are, there's no difference before the face of God than the person who's laboring in the fields or the woman laboring in a kitchen. And this pamphlet, in the words of Luther, y este panfleto, con las palabras de Lutero, started a revolution. Comenzó una revolución. It overthrew the social order, derrocó el orden social, and the spiritual order, y el orden espiritual. And he said essentially, y dice en la esencia, that we're not saved by our works. Que no estamos salvados por nuestras obras. We are saved by faith and God's grace. Estamos salvados por la fe y por la gracia and de Dios. Because we are saved by grace y porque somos salvos por gracia, and not by spiritual works, y no por obras espirituales, every human being stands before the face of God as equals. Todo ser humano se para frente a la cara de Dios como iguales. This was revolutionary. Esto fue revolucionario. And it's what led to the Reformation. Y es lo que llevó a la Reforma. Turn to Ephesians, vayan a Efesios, chapter 2, capítulo 2, and let's read verses 8 through 10. Y leamos desde los versículos 8 al 10. Entonces, Efesios 2, del 8 al 10. Porque por gracia, ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. No por obras, para que nadie se jacte. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. We are saved by God's grace. Somos salvados por la gracia de Dios. And that comes through faith. Y eso viene a través de la fe. We're not saved by our good spiritual works. No somos salvados por nuestro buen trabajo espiritual. So no one can boast. No one can boast. Nadie puede alardear. I am better than you. Yo soy mejor que tú. Because I'm a pastor. Porque soy un pastor. You are just a woman. Solo eres una mujer. Doing dishes. Limpiando los platos. You are low. Eres inferior. I am a servant of God. Yo soy un siervo de Dios. That's boasting. Eso significa. Luther. Luther's understanding el entendimiento de Lutero had a number of results in the church and in society. Tuvo muchos resultados tanto en la iglesia como en la sociedad. First of all, it destroyed the dichotomy between the sacred and the secular. Primero, derribó la dicotomía entre lo sagrado, between the contemplative life and the active life. Entre la vida contemplativa y la vida activa. There is no longer a sacred secular dichotomy. Ya no hay una dicotomía secular y sagrada. And we're going to look at some of the implications of this in a few minutes. Vamos a ver algunas de las implicancias de esto en unos minutos. But he destroyed that dichotomy. Pero él destruyó esta dicotomía. Religious workers were no longer superior to the people that were in the pews. Los trabajadores religiosos ya no eran superiores a los que estaban trabajando en las granjas. And wealthy people, y la gente pudiente, who didn't have to work, y no tenía necesidad were de trabajar, not superior to people who worked in the fields or worked in a carpenter shop. No eran superiores a las personas que trabajaban en los campos o en las carpinterías. The second thing, lo segundo, this gave dignity to labor. Esto trajo dignidad al trabajo. Now the people that work with their hands, ahora las personas que trabajan con sus manos, these people are recognized as people who have dignity. Estas personas son reconocidas como personas que tienen dignidad. Working with your hands is not a curse. Trabajar con tus manos no es una maldición. God made us to work. Dios nos hizo para trabajar. And in fact, if you look at Genesis 2, verse 2, y de hecho, si ustedes van a Génesis 2, 2, it says something very interesting. Dice algo bastante interesante. It says that God finished his work. Dice que Dios terminó su trabajo. And he rested. Y descansó. Who works? ¿Quién trabaja? God works. Dios trabaja. What? ¿Qué? Yes, God works. Sí, Dios trabaja. I can't tell you how many times. No les puedo decir cuántas veces. I've heard pastors, he escuchado pastores, say that work is a curse. Decir que el trabajo es una maldición. Work is not a curse. El trabajo no es una maldición. God works. Dios trabaja. And we are made in his image. Y somos hechos a su imagen. And we are made to work. Somos hechos para trabajar. There is dignity in work. Hay dignidad en el trabajo. It is not a curse. No es una maldición. And this giving dignity, y esto de darle dignidad, to people who work with their hands, a personas que trabajaban con sus manos, led to an economic revival. Y llevó a un despertar económico, and the creation of a vibrant middle class. Y a la creación de una clase media vibrante. Up until this point of history, hasta ese punto en la historia, nations all over the world were uniformly poor. Las naciones en el alrededor del mundo eran relativamente pobres. Except for the kings and queens, excepto por los reyes y las reinas, the emperors, the pharaohs, los emperadores, los faraones, the few people at the top, las pocas personas en la cima, were fabulously wealthy, eran increíblemente ricos, and the people, all the rest of the people were poor. Y todo el resto de las personas eran pobres. But with the Reformation, pero con la Reforma, work was recognized as dignified. El trabajo fue reconocido como algo digno. And suddenly people who were looked down upon, y de repente personas que eran vistas como menos, the community begins to recognize the dignity of the work and the contribution that they make to the society. La comunidad empezó a alabar su trabajo y a reconocer lo importante que era para la sociedad. And what came out of this, y lo que salió de todo esto, was the middle class. Fue la clase media. And it was virtually the first time in history, y fue casi la primera vez en la historia, that the people who were poor, que la gente que era pobre, moved out of poverty, salió de la pobreza, into the middle class. A la clase media. There were still people who were fabulously wealthy, todavía había gente que era muy rica, and there were still a few people who were poor, y todavía había unas personas que eran pobres, but most of the people were now in the middle class. Pero la mayoría de las personas estaban ahora en esta and clase this media. Is Max Weber's Protestant work ethic. Y esta es la ética protestante de Max Weber. It was a Protestant ethic. Era una ética protestante. That came from this book. Que vino de este libro. That changed the mind. Que cambió la mente. Not only of peasants, no solo but de los aristocracy. Sino que también de la aristocracia. And this had a transformation in societies, lifting them out of poverty. Y esto es una transformación para la sociedad y en salir de la pobreza. Paul Miner says this. Paul Miner dice esto. Un efecto de esto fue el darle a los trabajadores de todo oficio una igualdad genuina delante de Dios y una importancia genuina en la vida de la comunidad. Ningún trabajo de servicio estaba por debajo de la dignidad del profeta, del sacerdote o rey. De hecho, Dios escogió un oscuro muchacho pastor como rey y un carpintero desconocido como Mesías. Amen. And how could we as Christians have missed this? ¿Y cómo nosotros como cristianos podemos habernos saltado esto? Maybe we never saw Genesis 2:2 that God worked. O sea, nunca vimos el Génesis 2:2 que Dios trabajó. But we read of the shepherd boy. Pero sí leímos de el pastor. Who became the king of Israel. Que se convirtió en el rey de Israel. And when Jesus was born, y cuando Jesús nació, Jesus, God in the flesh, Jesús, Dios en carne, he could have come and been born in the house of the emperor of Rome. Pudo haber llegado y nacido dentro de la casa del emperador de Roma. Or he could have been born into the household of the high priest of the Jews. O pudo haber nacido en la casa del el sacerdote más importante de los judíos. Where was he born? Pero ¿dónde nació? In a stable. En un pesebre. And his father was a carpenter. Y su padre era un carpintero. And he learned y él aprendió to work with his hands. A trabajar con sus manos. Who is this? ¿Quién era él? The God of the universe. El Dios del universo. The next, the Reformation restored the relationship between faith and works. La Reforma restauró la relación entre la fe y el trabajo. In the old economy, en toda la economía, we did spiritual work to be saved. Hicimos trabajo espiritual para ser salvados. If you were a person that did a lot of spiritual work, it was easy for you to get into heaven. Si eras una persona que hacía mucho trabajo espiritual, era fácil para ti llegar al cielo. In the new economy, en cambio en esta nueva economía, we are saved. Estamos salvados. To what? ¿A qué? ¿Por qué? To work. Salvados para trabajar. Work does not disappear. El trabajo no desaparece. But its position in relationship to our salvation is transformed. Pero su posición en relación a la salvación es transformada. Read Ephesians 2:10 again. Lean Efesios 2:10 de nuevo. For by grace we have been saved through faith. Not of ourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. And then? Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Most of the time we study this passage, muchas veces estudiamos este pasaje, or we hear our pastors preach this passage, o escuchamos a nuestros pastores predicar este pasaje, we stop at verse 9, y paramos en el verso 9, and we talk about our salvation is by grace through faith, y hablamos de que nuestra salvación es a través de la gracia, and we don't de la fe. Read 10. No leemos el versículo 10. What does 10 say? ¿Qué dice el versículo 10? For we are his workmanship. Porque somos sus trabajadores. And there's something beautiful here. Y hay algo hermoso. The word workmanship. La palabra trabajo. Is the word poema. Es la palabra poema. What Spanish word do you get from poema? ¿Qué palabra español en español sale de poema? Poema. Poema. That's right. Poema. We are his poets. Somos sus poetas. When you became a Christian, cuando te conviertes en cristiano, God began to write a poem. Dios comienza a escribir un poema. With your life. Con tu vida. You are a poem. Tú eres un poema. Of God. De Dios. Isn't that beautiful? ¿No es eso hermoso? See, we need to go beyond chapter verse 9. Tenemos que ir más allá del versículo 9. To chapter 9, to verse 10. Al versículo 10. We're saved. Somos salvados. And in that saving, we are the poems of God. Y en esa salvación somos los poemas de Dios. And then he looks at works. Y luego ve al trabajo. And he connects work. Y conecta trabajo to the advancement of the kingdom of God. Con los avances del reino de Dios. And he does this in two ways. Y hace esto en dos maneras. One we are quite familiar with. Con alguna estamos muy familiarizados. The good works of compassion. Las buenas obras de la compasión. Those are good works. Esas son buenas obras. We are to feed the hungry. Debemos alimentar a los pobres. We are to clothe the naked. Hay que vestir a los desvestidos. We are to be outside the walls of the church building. Tenemos que estar fuera de la iglesia. Into the community. En la comunidad. Caring for the sick. Cuidando a los enfermos. Caring for the needs of our neighbors. Cuidando las necesidades de nuestros vecinos. We are to do good works. Debemos hacer buenas obras. Why? ¿Por qué? Because we've been saved. Porque hemos sido salvados. We have been saved by the blood of Jesus Christ. Hemos sido salvados por la sangre de Jesucristo. To do good works. Para hacer buenas obras. We can look at it this way, that the good works that we do. ¿Cómo verlo de esta manera? Que las buenas obras que hacemos. Are our thank you notes. Son nuestra forma de notas de agradecimiento Jesus, a Jesús for the salvation por la salvación that he has given que nos ha dado. So we are to do good works. Así que debemos hacer buenas obras. But there is another sense here that we totally miss. Pero hay otro sentido aquí que definitivamente nos saltamos. We're not just to do good works. No solo debemos hacer buenas obras. We are to do good work. Tenemos que hacer un buen trabajo. We are to do our work. Debemos hacer nuestro trabajo. With excellence. Con excelencia. Here is that phrase. Aquí está esa frase. In the middle of the text, it says, "Unto good works." En la mitad del texto dice buenas obras. And the word "work" y la palabra obra is the Greek word "ergon." Es la palabra griega ergon. And some of you that are working in the workplace have heard of ergonomics. Han escuchado de ergonómico. It's the study of the workplace. Es el estudio del lugar de trabajo. So the word work, así que la palabra trabajo, means business, significa negocio, means employment, significa empleo. It also means a product that has been made. También significa un producto que ha sido hecho. So this is not in the sense of ministry. Así que no es en el sentido del ministerio. The word literally comes from the workplace. La palabra literalmente viene del lugar de trabajo. So we are to do work. Así que debemos hacer obras. But what kind of work? Pero ¿qué tipo de obras o trabajo? We're to do good work. Debemos hacer buen trabajo. We are to do our work with excellence. Debemos hacer nuestro trabajo con excelencia. We're to work before the face of God. Debemos trabajar ante la because he is the one who is looking over us. Porque es él que nos está mirando. So we are saved by the blood of Jesus Christ. Así que somos salvados por la sangre de to Jesús. To do good works, works of compassion. Para hacer buenas obras, obras compasivas. And we of all people. Y nosotros sobre cualquier otra persona. Should be known. Debemos ser reconocidos. As the people who do excellent work. Como quienes hacen un trabajo excelente. What if all Christians understood this? ¿Qué si todos los cristianos entendieran esto? And worked with excellence. Trabajaran con excelencia. What would people think? ¿Qué pensaría la gente? Would it make an impact? ¿Haría un impacto en ellos? In our factories, in our offices. En las empresas, en nuestras oficinas. It was Brother Lawrence. Fue el hermano Lawrence. Who said our sanctification does not depend upon changing our work? Que dijo que nuestra santificación no depende de cambiar nuestro trabajo. But in doing for God's sake, which we commonly do for our own. Sino en hacer para Dios lo que comúnmente hacemos para nosotros mismos. When we become a Christian, cuando nos convertimos en cristianos, some people think, algunos piensan, I'm a Christian now, soy un cristiano ahora, and I want to be spiritual, quiero ser espiritual, so I need to quit my secular work, así que debo renunciar a mi trabajo secular, to become a missionary, para convertirme en un misionero, or to become a pastor, o para convertirme en un pastor, or an evangelist, un evangelista, or a church planter, en un plantador de iglesias, because this is God's work. Porque este es el trabajo de Dios. Brother Lawrence, you say, no, we're not to change our work. El hermano Lawrence dice, no, no debemos cambiar nuestro trabajo. But we're now to do our work for God's sake and not for ourselves. Pero ahora debemos hacer el trabajo para Dios, no para nosotros mismos. Or to say it differently. O para decirlo de manera diferente. We're not to do the work that Jesus did. No tenemos que hacer el trabajo que hizo Jesús. We're to do the work that we do the way Jesus would do it if he were us. En la forma que Jesús lo haría si él fuera nosotros. Do you understand? ¿Entienden? We're not to do what Jesus did. No debemos hacer lo que hizo Jesús. Jesus was Jesus. Jesús fue Jesús. His work was to die on the cross. Su trabajo era morir en esa cruz. But we are to do the work that we do the way Jesus would do it if he were us. Pero debemos hacer el trabajo como si Jesús lo estuviera haciendo. Think of your workplace. Piensen en su lugar de trabajo. And if Jesus were there, ¿qué pasaría si Jesús estuviera? How would he be working? ¿Cómo estaría él haciendo el trabajo? This passage also restored the priesthood of all believers. Este pasaje también restauró el sacerdocio de todos los creyentes. It's not just the priest who's a priest. No es solo un sacerdote o un sacerdote. Believers are now priests. Los creyentes ahora son sacerdotes. And the place that you work, y el lugar que trabajan, is your parish. Es su parroquia. How would your city and your community change? ¿Cómo cambiaría su ciudad o su comunidad? If Christians understood that they're priests. Si los cristianos entendieran que somos sacerdotes. And the place that they work. Y que el trabajo, lugar donde trabajamos. Is their parish. Es su parroquia. It is the place where they represent Jesus Christ. Es el lugar donde representan a Jesucristo. But we don't think this way. Pero no pensamos de esta manera. We're Sunday Christians. Somos cristianos de domingo. But not Monday Christians. Pero no cristianos de lunes. Monday is a work day. Los lunes son días de trabajo. And the last thing that it does. Whoops. It restored the cultural mandate. Restauró el mandato cultural. The cultural mandate was what God gave us in Genesis chapter 1. El mandato cultural es el que Jesús nos, el que Dios nos dio en Génesis 1 capítulo 1. He said, "Be fruitful." Sean fructíferos. Multiply. Multiplíquense. And fill the earth. Y llenen la tierra. and have dominion over creation. Y tengan dominio sobre la creación. We are to steward God's creation. Tenemos que ser los mayordomos de la creación de Dios. We are to take what God has made. Tenemos que tomar lo que Dios ha hecho. And through our work, y derramar nuestro trabajo, we are to transform what God has made. Tenemos que transformar lo que Dios ha hecho. We are to take sand. Tenemos que tomar tierra. And turn it into computer chips. Y convertirla en computadores, en chips de computadores. We're to take wild grapevines. Tenemos que tomar uvas silvestres. And cultivate them. Y cultivarlas. And create vineyards. Y crear viñedos. That produce wonderful wine. Que produzcan vino maravilloso. You have done that in Chile. Eso lo hacen en Chile. Right? ¿Verdad? The winemakers of Chile. Los que hacen vino aquí en Chile. Whether they know it or not. Lo sepan o no. Are fulfilling the creation mandate. Están cumpliendo el mandato de la creación. Amen. Amen. We're to take the wild rose. Tenemos que tomar la rosa silvestre. And to cultivate it into 10,000 different kinds of beautiful roses. Y cultivarlas a que sean 10,000 tipos de diferentes hermosas rosas. That's why we're here. Por eso estamos aquí. To transform our work. Para transformar nuestro trabajo. And let it be defined by the cultural mandate. Y que sea definido por el mandato cultural. De Génesis 1. We are to make a unique contribution. Debemos hacer una contribución única. The place that you work, el lugar donde tú trabajas, is the place that the flag of the kingdom of God is to be planted. Es el lugar donde debe plantarse la bandera del reino de Dios. This church, esta iglesia, or the church that you go to, o la iglesia a la que ustedes vayan, is an outpost. Es un puesto of the kingdom of God. Del reino de Dios. Remember, Jesus said, recuerden que Jesús we are dijo, to pray, debemos orar, thy kingdom come, que venga el reino, thy will be done. Am I going too fast? Sorry. Venga el reino, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en, la cielo, en el cielo como en la tierra. I'm taking advantage of you because you do so well. Sorry, I'm fine. Thy kingdom come. Venga tu reino. Thy will be done. Que sea hecho. Where? ¿Dónde? Tanto en la tierra como en el cielo. Where? En Chile. En Chile. As it is in heaven. Como es en el cielo. Amen. Next time you pray the Lord's Prayer, la próxima vez que ve, instead of saying nuestro, on earth, en vez de decir aquí en la tierra, say in Chile. Digan en Chile. Because Jesus wants his kingdom, porque Jesús quiere que su reino, to extend from heaven, se expanda del cielo, to Chile. A Chile. Whoa. That is a whoa. Eso es un whoa. And every kingdom, y todo reino, has embassies. Tiene embajadas. Does Chile have an embassy in London? ¿Tiene Chile una embajada en Londres? Yes. And who does the ambassador represent? ¿Y a quién representa el embajador? A Chile. He represents or she represents Chile. Él o ella representan a Chile. The kingdom of God, el reino de Dios, has an embassy, tiene una embajada, not just one, no solo una, but your church, pero tu iglesia, is the embassy, es la embajada, of the kingdom of God in your community. Del reino de Dios en tu comunidad. And who are the ambassadors of the king? ¿Y quiénes son los embajadores del rey? Who? You. Ustedes. You are the ambassadors of King Jesus. Ustedes son los embajadores del Rey Jesús. And the place that you work, y el lugar donde trabajas, is where you represent him. Es donde lo representan. You represent his kingdom. Representan su reino. You represent the interests of the king. Representan los intereses del rey. You represent the principles and ordinances of his kingdom. Representan los principios y ordenanzas de su reino. Why do you work? ¿Por qué trabajan? This is getting closer. Nos estamos acercando. To why we work. ¿A por qué trabajamos? Because the place that we work, porque el lugar en que trabajamos, God wants to advance his kingdom. Ahí Dios quiere hacer avanzar su reino. In that place. En ese lugar. Abraham Kuyper of Holland, Abraham Kuyper de Holanda, said this. Dijo esto. There's not a square inch in the whole domain of our human existence. No hay un centímetro cuadrado en todo el dominio de nuestra existencia. Over which Christ, who is sovereign over all, sobre el cual Cristo, quien es soberano sobre todas las cosas, does not cry, mine! No clame, es mío. The hospital is mine. El hospital es mío. The television station is mine. La televisión es mía. The school is mine. El colegio es mío. The auto shop is mine. La tienda de autos es mía. There's not a square inch, no hay un metro cuadrado, of all of human existence, de toda la existencia humana, over which King Jesus, sobre la que el rey does Jesús, not say, this is mine. No esté diciendo, esto es mío. So when you go to the place that you work, así que cuando ustedes vayan al lugar donde trabajan, it's not merely, no es solo, to get a check, para ir a obtener un cheque. Thank God you get a check. Gracias a Dios obtienen un cheque. But you are there not simply for the check. Pero no están ahí solamente por el cheque. You are there, están ahí, as an ambassador, como embajadores, of the king and his kingdom, del rey y su reino. Now turn to Psalm 139. Vayan al Salmo 139. And we want to read verses 13 through 16. Queremos leer del versículo 13 al 16. Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. When you were in your mother's womb, cuando estaban en el vientre de sus madres, God was there. Dios estaba ahí. And he formed you. Y él los formó. In your mother's womb. En el vientre de sus madres. And he made you. Y él los hizo. Beautifully. Hermosamente. And wonderfully. Y de manera maravillosa. And he did this because he has a purpose. Y hizo esto porque él tiene un propósito. For your life. A la vida de ustedes. And you were made. Y fueron hechos. For that purpose. Para ese propósito. Now I know when you go to university and you go to public school, sí, que cuando van a la universidad o a la escuela pública, you're taught evolutionism and Darwinism. Se les enseña el evolucionismo y el darwinismo. And that says there's no purpose in your life. Que dice que no hay ningún propósito en su vida. You're here by chance. Están aquí por el azar. But God says you're not here by chance. Pero Dios dice que no estás aquí por el azar. You are here for a purpose. Estás aquí con un propósito. My purpose. Su propósito. And I have made you unlike any other human being. Y los hizo no como cualquier otro ser humano. For my purposes. Para sus propósitos. Now let's look at the Apostle Paul for a moment. Veamos al apóstol Pablo por un segundo. And let's read Galatians 1:15 through 17. Veamos Gálatas 1 del 15 al 17. Sin embargo, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Y cuando Él tuvo a bien revelarme a su Hijo para que yo lo predicara entre los gentiles, no consulté con nadie. Tampoco subí a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui de inmediato a Arabia, de donde luego regresé a Damasco. Paul was a zealous Jew. Pablo era un Pedro. Paul. Era un judío celoso. I said Paul. Yes, yes, he said. Paul was a zealous Jew. Pablo era un judío celoso. She's a very good translator. Did you say that? No. Well, she's not a good translator. She didn't translate what I said. So, Paul was out persecuting the church. Pablo estaba afuera persiguiendo a la iglesia. And we know that he came to Christ. Y sabemos que él llegó a Cristo. But it's interesting to see what he says here. Pero es interesante ver lo que él dice acá. When did his call begin? ¿Cuándo comenzó su llamado? From his mother's womb. Desde el vientre de su madre. He didn't know that when he was a child. Él no lo supo siendo un niño. He didn't know it when he was a teenager. Tampoco lo supo siendo un adolescente. He didn't know it when he was persecuting the church as an adult. Tampoco lo supo mientras perseguía a la iglesia como adulto. But when he came to know Christ, pero cuando llegó a conocer a Cristo, he understood. Él entendió that he had been made for a purpose. Que él había sido hecho con un propósito. And he had been called from his mother's womb. Y había sido llamado desde el vientre de su madre. Purpose. Now turn to Acts chapter 22. Ahora vayan a Hechos, capítulo 22. And let's look at verses 6 through 10. Desde los versículos 6 al 10. Sucedió que esto de... Verse 6. Versículo 6. About noon as I came near Damascus, sucedió que a eso del mediodía, cuando me acercaba a Damasco, and his companions were on the way to Damascus to round up Christians and persecute them. Pablo y su compañía estaban yendo a Damasco a matar a los cristianos. Suddenly a bright light from heaven flashed around me. Una intensa luz del cielo relampagueó de repente a mi alrededor. I fell to the ground. Caí al suelo. This light was so powerful. Esta luz era tan poderosa. And so dramatic. Tan dramática. That Paul fell face down on the ground. Que Pablo cayó boca abajo al suelo. And heard a voice. Y escuché una voz. Say to me. Que me dijo. Saul, Saul, why do you persecute me? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Who are you, Lord? I asked. ¿Quién eres, Señor? Pregunté. I am Jesus of Nazareth, whom you are persecuting, he replied. Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues, me contestó él. My companions saw the light. Los que me acompañaban vieron la luz. But they did not understand the voice of him who was speaking to me. Pero no percibieron la voz de quien me hablaba. They saw what was going on. They saw the light. Ellos vieron lo que estaba sucediendo. Ellos vieron la luz. And they may have heard a sound. Y puede que hayan escuchado un sonido. But they did not understand the voice. Pero ellos no entendieron la voz. Why? ¿Por qué? Why did they not understand the voice? ¿Por qué no entendieron la voz? Because the voice was not calling them. Porque la voz no los estaba llamando a ellos. The voice was calling Paul. La voz llamaba a Pablo. This was Paul's day of salvation. Ese era el día de la salvación de Pablo. It wasn't the day of his companions. No era el día de sus compañeros. And the voice called Paul. Y la voz llamó a Pablo. And then what does it say? Y después, ¿qué dice? What shall I do, Lord? ¿Qué debo hacer, Señor? Get up, said the Lord. Levántate, dijo el Señor. And go into Damascus. Y entra en Damasco. There you will be told. There you will be told. Allí se te dirá. All that you have been assigned to do. Todo lo que se ha dispuesto que hagas. I don't know how it reads in Spanish. No sabe cómo se dice en español. But in English, the word is assigned. Pero en inglés la palabra es el que se le designó. Had an assignment. Paul tenía una misión. Algo asignado a él. Now this is the day that Paul was saved. Este fue el día que Pablo fue salvado. And when we are in heaven, we will see Paul there. Y cuando estemos en el cielo, veremos a Pablo ahí. But notice the language. Pero noten el lenguaje. The language is not talking about Paul's going to heaven. El lenguaje no habla de que Pablo está yendo al cielo. What is it talking about? ¿De qué está hablando el lenguaje? God has an assignment for Paul. Dios tiene una misión para Pablo. And he has been saved y ha sido salvado for that assignment. Para esa misión. Yes, he will be in heaven. Sí, él va a estar en el cielo. But he has work to do here. Pero tiene trabajo que hacer acá. And the call of Christ, yes, it is for heaven. Y sí, el llamado de Cristo es para el cielo. But do you realize that when you were saved, pero se dan cuenta que cuando ustedes fueron salvados, it wasn't just to go to heaven. No era solo para ir al cielo. You were saved for an assignment. Fueron salvados para una misión. God has an assignment for you. Dios tiene una misión para ustedes. It's an assignment. Es una misión. Related to His kingdom coming. Relacionada con la venida de su reino. And that is why He saved you. Y es por eso que te salvó. What is your assignment? ¿Cuál es tu misión? We'll stop here. Pararemos aquí. And take a 10-minute break. Tendremos 10 minutos de receso y finish the session. Y terminaremos la sesión. Some of this material. Algunos de estos materiales. Found in the book Discipling Nations. Este material se encuentra en el libro Discipulando las Naciones. There's a few of these for sale. Hay algunos de estos acá afuera a la venta. And there's a bunch of other books out there. Y hay otros libros también allá afuera. But if you're interested in the kinds of things we're talking about, pero si les interesa el tema del que estamos hablando, you'll find some of them here. Encontrarás ese contenido en ese